noches, estamos acá en Radio Central de la CTA con el programa Ensayos Comunes, nuevamente en una edición, como decimos, para sentir y pensar la realidad de manera diferente. Hoy nos acompañan Marina Díaz, una amiga nuestra de muchos años, también está Keno y está Nico, dos compañeros que venimos sosteniendo, digamos, este programa, tratando de darle enfoques diferentes a lo que normalmente constituyen los programas periodísticos. La primera parte del programa la vamos a dedicar, como venimos haciendo ya en otros anteriores, al tema de cómo se está incentivando o se está incrementando las posiciones duras, las posiciones envalentonadas de algunos sectores de la policía y de algunos sectores políticos, creyendo que de esa manera se va a mejorar la seguridad y creyendo que de esa manera se controla el delito, cuando no se va a fondo sobre las causas que lo van provocando. No sé qué reflexión te lleva a esto, qué pensás, cómo vivís esta situación. Bueno, buenas noches, de nuevo el equipo completo. Esto es una tiradita de orejas para mí, que falté el jueves pasado y bueno, había que decirlo. Nunca empezamos como los programas tradicionales, que el tiempo, tenemos 11 grados de temperatura, el pronóstico es que va a seguir lloviendo, que en la cordillera va a nevar y que posiblemente el túnel siga cerrado, y es una gran preocupación porque muchos camioneros se van a quedar de este lado y no van a poder seguir con los beneficios económicos que tiene esto. Con respecto a lo que estás planteando, Roberto, del accionar de la policía, yo creo que es una cuestión que viene por órdenes directas del poder político. Creo que no es para nada casual. Están yendo mucho a la legislatura, están planteando fundamentalmente endurecer leyes como la 24660, que es una ley que surgió en Mendoza, la modificación de la 24660, la llamada ley Petri. La 24660 es una ley que trata sobre la progresión de la pena, o sea, que mientras vos, con los derechos, que el único que perdés, recordamos, el derecho ambulatorio, todos los demás derechos, a la salud, a la asistencia social, al trabajo, a la educación, a las visitas, lo seguís manteniendo. La ley Petri lo que hace es endurecer estos derechos, tratar de restringirlos de la mejor forma posible, cosa, como dijo Petri en un momento determinado, que los presos cumplan la totalidad de las penas. Eso ha llevado, además de la modificatoria del Código Procesal Penal, con la modificatoria de la cuestión de las prisiones preventivas, donde ponen prisión preventiva por cualquier cuestión, a la población carcelaria a 4.600 presos en estos momentos. El accionar de la policía en la calle vuelve a ser violento, vuelve a ser irrespetuoso, vuelve a tener mano libre muchos de los comisarios de las jurisdicciones. Es más, hay órdenes no escritas donde dicen que tienen que detener determinada cantidad de pibes, fundamentalmente de los barrios periféricos o humildes o rojos, eso tan peyorativo que es decir barrios rojos en la ciudad de Mendoza, como si fueran ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta. La cuestión es disciplinar, la cuestión es mostrarse ante una opinión pública y además ir construyendo una especie de sentido común donde el otro, el distinto, el negrito, el que se peina de tal manera, el que tiene capucha, sea casi el enemigo público, como fueron los subversivos en la década del 70. O sea, todo está confluyendo hacia un estado de ánimo y hacia una policía que vuelve a ser una policía brava. Todo lo contrario a lo que dijo el ministro Benier hace una semana, una cosa así, en la legislatura, donde expresó que la policía de nuevo se está abuenando con la sociedad mendocina. Bueno, Eugenio, pero uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿por qué siendo la población de este país mayoritariamente cristiana, la mayoría apostólica romana, siguen insistiendo y siguen tratando de que se reprima a las personas sin llegar a comprender dónde están las causas de la delincuencia, dónde está la causa de la inseguridad, dónde están las causas de los que ellos acusan como amenazante para la sociedad, porque no son nada amenazantes? O sea, ellos fabrican las posiciones amenazantes de los otros y después los reprimen. Y la gente está creída en eso. Por eso también los políticos, ¿no te parece que se toman de esa confusión, de esa manera de presentar la situación para llevar adelante estas acciones? Por supuesto, y además muchos de los que nosotros denominamos sectores medios de la sociedad, lo que hacen es quererse parecer al que está más arriba, quererse parecer al más rico, y le echan la culpa de que todos sus problemas son de la gente de abajo, de los que están sin trabajo, o de los que andan por la calle pululando, o de los que nos vienen y nos piden en las casas que te tocan el timbre porque quieren determinadas cuestiones, o los pibes que han hecho estrago y malos tratos y cuestiones que me parecen terriblemente inhumanas con los famosos trapitos o limpiacoches. O sea, ¿cómo se los ha perseguido? Yo conozco casos de pibes que lo han agarrado en la terminal de ómnibus, los han llevado a corralito, les han pegado una pateadura y los han dejado allá sin plata para el colectivo, casi sin zapatillas. O sea, todo un accionar que además los provoca y además tiene la anuencia de los políticos, tiene la anuencia de un importante sector de la política, tiene la anuencia de un importante sector del aparato judicial que los enjuicia y los encarcela por cualquier cosa, y fundamentalmente tiene, no hablemos de los sectores dominantes, no hablemos de los dueños del poder económico, no hablemos de los dueños del diario Los Andes, de los Vilas, de todo eso, que ya sabemos cómo es faccionar con respecto a esto, pero de los demás que apañan, instigan y llevan adelante este tipo de política. Evidentemente tienen claro cómo se viene la situación del ajuste, evidentemente tienen claro hacia dónde va la economía, y evidentemente lo que están tratando de hacer es de disciplinar y evitar que se nos vengan encima en cualquier momento. ¿Qué acciones podemos tomar cuando estamos en la calle y vemos el accionar represivo, envalentonado, de la policía, los sectores, incluso que son de la policía pero que actúan, digamos, como investigación, así de civil? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llamar a las personas que están ahí? ¿Denunciar? ¿Gritar? ¿Qué es lo que se puede hacer para que eso no suceda? Digamos, que agarren un niño y lo maltraten, agarren un niño y lo atropellen. O sea, nunca aparece nadie, un juez, un abogado, un fiscal, que pueda ver esas situaciones. Como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Como ciudadanos no tenemos la obligación de denunciar, pero sí tenemos la obligación de participar y de exigir por lo menos buen trato. Por lo menos buen trato. Nosotros lo que hablamos con los pibes desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura es, lo primero que hay que hacer, tratar de actuar con el mayor de los respetos posibles. Por más de que el otro parta ya de la base de ser un irrespetuoso de todo. Exigirle que se identifique y exigir que, por ejemplo, la Constitución argentina no dice en ningún lado que vos tenés que andar con el DNI. Es más, la Constitución dice que vos podés circular libremente por cualquier lugar sin necesidad de mostrar tu identidad. Tu identidad te la pueden pedir en el caso de que te agarren infragante o, como se dice, los delitos de fragancia. Ahí únicamente te pueden pedir detener, pero lo tienen que hacer mostrándose, registrándose, diciendo quiénes son y tratándote con el mayor de los respetos. No pueden hacer uso desmedido de la fuerza, que es otra de las cuestiones que hacen normalmente, tirándote al suelo, poniéndote la pata encima, atándote las manos. Eso no lo pueden hacer. Y cualquier ciudadano se puede dirigir a cualquier policía, si los ve en esa situación, y exigirles el máximo de los respetos. Y exigirle decir a dónde va la persona, y que la persona tiene derecho a una llamada para que se enteren sus familiares o algún abogado. Los fiscales generalmente actúan del lado de la policía, y lo primero que hacen es creer la versión del policía de que este estaba maltratando, que este me insultó, que este estaba robando. Entonces hay que tener constancia, presencia y la voluntad de dirigirse a los lugares, a las comisarías o a la fiscalía, para o acompañar o aconsejar o evitar que por lo menos estos pibes los torturen. Tengamos en cuenta, y lo digo con el máximo de los dolores de 40 y pico años de democracia, la tortura sigue existiendo, la tortura se sigue practicando, y los que nos tienen que cuidar, que serían las personas uniformadas, son los primeros en violar las leyes. párrafo aparte, y sería una discusión muy larga, meternos en lo que hoy sucede en las cárceles. Podemos hablar de las leyes Bloomberg, podemos hablar de lo que dije recién de la ley Petri, que ahora está, como dicen en el barrio, culi calzón con el presidente, y está tratando de llevar él en diputados a la nación. Ya se aprobó, falta que se apruebe en senadores esta misma ley. O sea que Mendoza ahora no exporta vinos, pero sí exporta leyes, por ejemplo, el ítem aula y esto. O sea que estamos dentro de eso. O sea, yo exijo, digo, el máximo de los respetos hacia los personajes del orden, y exigirle que ellos nos traten igual a nosotros, se presenten, se identifiquen y digan exactamente los por qué, si es que nos van a detener. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar algo de música. Es un tema duro, es un tema difícil para los ciudadanos de este país, pero bueno, vamos a seguirlo tratando de a poco y viendo qué acciones podemos ir tomando de acuerdo a cómo varían las circunstancias. Digamos que seguimos en la radio central CTA Mendoza, que esto es Ensayos Comunes, que tenemos la grata presencia, que ahora vamos a hablar con Marina, y ahora nos vamos con Chan Chan. Orinadas crece la pared, crece de la vía amurallada, crece de la vía. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. En el mar cernía arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpié el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Thank you. Bueno, continuar el programa Ensayos Comunes dentro de la Radio Central Mendoza. Y bueno, vamos a dialogar con Marina Díaz. Ya estuvo con nosotros el año pasado y vamos a tratar de invitarla permanentemente, sea por lo que la apreciamos, por los conceptos que ella vierte y porque en muchas medidas, bueno, ella nos centra en algunas cosas que pensamos en la parte de economía, de política, de relaciones con los seres humanos. Marina, ¿vos has visto algún cambio en tu barrio, en barrios aledaños, desde que asumiste gobierno, o las diferencias entre uno y otro gobierno no se han notado? La verdad que sí, estamos... la diferencia que he podido ver es que creería que hay sectores en los que están peores. O sea, se detectó ciertas situaciones en el lugar, pero vemos que eso se ha agudizado. Algunos ya directamente han caducado y se han archivado, como ha pasado siempre. La gente que necesita a lo mejor un trozo de nylon en el lugar, va, sabe que golpea la puerta más que un trozo de nylon, sabe que más que un trozo de nylon no va a aspirar, y entonces se queda ya con eso, y para ellos ya ese es su techo. O sea, saben que más no van a conseguir, y en la calle lo único que se escucha es eso: la cosa está mala, esto cada vez va peor. Como que la gente está muy desesperanzada, y me preocupa mucho los jóvenes, me preocupa mucho los adolescentes de ese lugar, mucho. ¿Estás viendo un poco lo que Eugenio comentaba anteriormente, de que los jóvenes son a veces atropellados, a veces son hostigados, que a veces... Totalmente. El solo hecho, de hecho, hay situaciones en lugares... que acontecen en lugares como la zona de Carrodilla, en Chacras de Coria, qué sé yo, por ahí en esos sectores. Y siempre como que todos los cañones apuntan para esos barrios. O sea, siempre están los que están cercanos al Bajo Luján, tienen la posibilidad de acusar a la gente del Bajo Luján. Y los que están cercanos a las triples fronteras, a los barrios aledaños a esos lugares, entre los que nos vemos nosotros afectados permanentemente. O sea que los mismos personas que viven en otros barrios acusan a los barrios a otros. Exacto, permanentemente. O sea, si pasa algo, dice, sí, que aunque no lo hayan visto, o sí, yo vi que la moto, o el lugar, o los chicos, o quien sea, dispararon para el barrio tal. Entonces, automáticamente salta que sí es el barrio Tres Estrellas. Marina. O los barrios de esos lugares. Viste que... siempre dicen que de esos barrios salen los chorros, de esos barrios salen los malandrines. Pero yo interpreto que la cuestión es al revés. ¿Ustedes en el barrio también viven con la inseguridad a cuesta? ¿También tienen cualquiera de los problemas que puede tener cualquier barrio, agravados con el hecho de que las ambulancias y los bomberos, en el caso de necesidad, ni entran? No entran. Nosotros... no tenemos ese tipo de atención. O sea, nosotros nos tenemos que arreglar entre nosotros. A veces es más factible recibir ayuda de un vecino, aquel que también forma parte de esa zona, y nos auxiliamos entre nosotros. O sea, cada vez vemos más pronunciada la línea de la separación entre sectores y sectores. Entonces, notamos que nosotros no tenemos acceso a la salud de ningún tipo, porque inclusive hasta para ir al público hay lugares en los que se tiene que ir muy temprano, la gente se llueve afuera. O sea, ni siquiera tienen pensado en eso. O sea, de que hasta para esperar un turno para ser atendido en un centro de salud tienen que estar a la intemperie, abajo, más ahora con estos climas que está haciendo. O sea, la ambulancia llega tarde, o sea, o no llega, si no bien no entra con custodia policial, no entra, porque supuestamente son zonas rojas, y el ser humano es igual en todos lados. O sea, todos tenemos la misma necesidad. Y hay una gran confusión porque, mira, si uno hiciera un rastreo en distritos como Chacras de Coria, ha tenido un gran desarrollo urbanístico, pero si vos cotejás quiénes se han desarrollado ahí, lo más seguro que encontrés un índice de delincuencia muy superior a algunos barrios. Lo que pasa es que esos señores tienen una delincuencia altamente refinada. Entonces, ellos no, ¿me entendés? Pero tampoco vamos a decir que todos los que están ahí son delincuentes. En los barrios pasa igual. Exacto. O sea, yo creo que la mayoría de las personas que conozco, de amigos que viven en los barrios, son personas trabajadoras. Sí. Son albañiles, sí. Son plomeros, son gasistas, son personas que las necesitamos para la vida cotidiana. De hecho, ese barrio donde que les acabo de mencionar nos conocen como los verduleros, porque los nenes, los chicos desde pequeños salían a puertear y vender sus canastitos con verduras, porque la mayoría de los padres eran eso, pero bueno, porque no podían más, no podían acceder a más, el campo de trabajo para ellos se les achicaba siempre. Pero sí, nos cuesta mucho a todos. Nosotros la remamos, los que tenemos la suerte, bendición, aquel que es de una persona de fe, de decir que puede tener su trabajo y agradece por eso. Pero nos cuesta a todos, nos cuesta. Más allá que ahí hay estudiantes universitarios, hay chicos secundarios con muy buen promedio y toda la historia, pero cuando uno dice que es del barrio 3 Estrellas, ahora ya en el documento, no queremos ni decir que es del barrio 3 Estrellas, porque eso nos cierra muchas puertas. Claro. Y vos sabés que con el plan económico aplicado hace un año y pico que asumió este gobierno, lo que más ha afectado de los trabajadores y los trabajadores que no estaban formalmente registrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los barrios, generalmente con esos tipos de trabajos que se hacen, no están formalmente registrados. Esos son los sectores que más han sido afectados. Eso en tu barrio se ve, se nota la disminución del trabajo, por ende la disminución del ingreso y por ende la disminución del consumo. De hecho, sí, tengo gente amiga de que sí, que tienen, por ejemplo, nacionalidad chilena y en estas épocas se han ido. Se han tenido que ir a su país a probar allá, a ver si se les abrió una puerta de trabajo, que de hecho cuando en Chile uno sale un tiempo, es nativo de ahí y sale un tiempo, también les es duro a ellos llegar e insertarse nuevamente en el sistema. Y sí, hemos visto mucha gente que se ha tenido que ir porque no cada vez era peor el tema de encontrar trabajo. Actualmente, yo tengo a mi hija que ha golpeado puertas por todos lados buscando un trabajo y no hay, no se da. Sí, y fíjate, yo tengo sobrinas también que tienen estudios universitarios, no han terminado, pero han cursado varios años. Y se han tenido que presentar algunos trabajos. ¿Y qué le demandan las pequeñas empresas y medianas empresas? Que sean, ¿cómo se llama ahora el que aporta monotributista? Sí, tal cual. Entonces no los toman como trabajo, los toman como monotributista, con un régimen semi-esclavo. Sí. Le hacen firmar como que van a trabajar la temporada, suponete, en una casa famosa de acá de venta de lanas, le hace firmar que van a trabajar toda la temporada, van a aportar como monotributista y le hacen trabajar de lunes a sábado en la tarde. O sea, que ahí donde consiguen trabajo, también el grado de aumento de las horas de trabajo es muy notable. Sí. Vos mismo me comentabas anteriormente que vos tenés un trabajo formal y todo eso, pero también las horas de trabajo tuyas han aumentado. No, sí, totalmente. Sí, realmente, sí, yo trabajo de lunes a lunes, no tengo descanso ni un solo día. Y bueno, lo tengo que hacer porque no llego, no doy y lo tengo que hacer. Lamentablemente, bueno, en el caso mío puedo tener esta oportunidad y uno dice, a ver, nos empezamos a conformar de que bueno, al menos yo tengo el trabajo, lo puedo hacer. Hay gente que no lo tiene, pero es inhumano. O sea, yo tengo compañeros que realmente tienen trato hasta inhumano y misógino. Nosotros en el trabajo cada vez eso lo estamos viendo más. Cuando mayor son las campañas en contra de este tipo de situaciones, nosotros lo sufrimos mucho. Ahí quería meter la cucharita porque es muy cierto lo que acabas de decir. Tenés el 144, creo que es denuncia de maltrato a la mujer. Tenés un montón de propaganda en la televisión que te dice, si ven cualquier cosa, si sos de novio y te hace un pellizco, denuncialo. Pero, por ejemplo, el ministro de Salud, desarrollo social, salud, desarrollo social, y le agregaron deporte como para meterlo ahí, se tuvo que ir por golpeador, por tener problemas precisamente de violencia de género. Y le saltó a este señor que ya como ginecólogo había tenido unas cuantas violaciones de tiempo atrás. ¿Qué le hicieron? Nada. No tiene ni siquiera prisión preventiva a pesar de que se conoce todo esto. Ahora en estos días, en fin de año hubo una fiesta en un boliche, no sé de dónde, si de Chacra de Coria, no sé dónde fue, y cuatro jugadores de rugby, uno de ellos hijo del ex intendente Godoy Cruz, diputado hoy, o sea, un señor que se maneja en la cuestión legislativa, están con semiplena prueba, como se dice en la justicia, de que hicieron tal o cual cosa y tampoco tienen prisión preventiva. ¿Y cómo se repercute eso en lugares? Hay mucha violencia de género, hay mucha violencia hacia las mujeres en tu barrio. ¿Conoces gente que esté presa por esa situación? Sí, sí. Hay gente que sí, que ha tenido un apenas. A ver, contando con que el solo hecho es decir que uno viene de ese lugar, toma dimensiones muy grandes cualquier tipo de acusación. Por pequeña que ésta sí, se vea o sea, toma dimensiones grandes, en todo sentido. O sea, todo se ve mucho más grande y se padece de otra forma también. Los chicos, en cuanto al tema de ver la represión y la violencia, lo he vivido y lo sufro. Yo me levanto a las 5:40 y estoy muy temprano en las paradas de los colectivos y la verdad que también se me hace muy difícil a mí. Vamos a hacer un corte, ya vamos a seguir charlando rapidito para que nuestro operador no nos rete. El tema recién era Chan Chan y el dúo cubano Elíades Ochoa y Compa y Segundo. Ahora hablamos con Joaquín Sabina. Lágrimas de plástico azul. Crecen desde el pie para sus colores, las flores crecen desde el pie. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Por las aceras de la madrugada, baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié. Y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la catedral. Telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz con misura de tu boca retoca los agravios del carmín. Los proxenetas se colocan con aseo el peluquín y los Romeos se demoran y las Julietas se desenamoran. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera. Lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la catedral, telarañas amotinadas. Lágrimas de plástico azul con sabor a despedida, cuando cruzará el autobús este callejón sin salida. Lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital, telarañas amotinadas. Lágrimas de plástico azul, desde el pie. El programa es, como siempre, Ensayos Comunes en Radio Central Mendoza, dentro de la CTA de los Trabajadores. Digamos también, perdón, para sí, con lo que nos dijo en el corte nuestro operador, que también hubo una tanda, porque si no después nos reta porque no hemos hecho la tanda, no hemos hecho la música. Bueno, entonces, para conformar, redondeemos todo. De acuerdo a lo que estaba escuchando a los dos, me da la impresión de que ustedes manifiestan, por lo menos en las expresiones, que hay justicia, hay doble estándar de justicia y es justicia de primera y de segunda. ¿Es así? Sí. Totalmente. No me lo pregunté a mí, preguntémoselo a Marina, que me parece que lo sufre más que nosotros. O sea, que la justicia hacia ella sí es una justicia de segunda en el caso que tenga algún inconveniente. Sí, totalmente. Nosotros no podemos ir a... Alguien de un barrio así no puede ir a poner una denuncia. Primero, los hacen peregrinar hasta que la gente se termina cansando y no va a ningún lugar. Y se va sin haber recibido ningún tipo de asistencia, ni de asesoramiento, ni de nada. Esa entre comillas movilidades que andan por ahí, que te asesoran, que te ayudan, que si te pueden guiar, qué sé yo, si necesitas algo, es mentira. ¿No se han abonado, como dice el ministro? ¿No se han abonado con los ciudadanos? No, la arrogancia que ellos tienen nunca se ha visto ningún gesto, menos para esos sectores, nunca, jamás. Y hay chicos que han, la mayoría tienen ese estado de impotencia y de bronca hacia ellos, porque muchas veces se han acusado injustamente por el solo hecho de ese lugar. Mis hijos y los hijos de Doña Rosa, como decimos siempre nosotros, les cuesta mucho conseguir trabajo cuando dicen que son de esos lugares. Encima que hay muy escaso el tema, todavía eso se les complica más. Pero no nos sentimos que nos contienen ni que la justicia sea para nosotros. Qué engaño que a veces brinda la publicidad y propaganda política, ¿no? Porque este gobernador que quiere presentarse como un hombre que ordena y organiza, como una especie de ordenador, pero ¿para quién ordena? para quién organiza las cosas. O sea, no sé realmente, yo veo mucha gente, no sé si chocha, pero sí alegre, no, pero acordando con él cuando ven hechos de injusticia muy marcados, ¿no? Una cosa que se me viene ocurriendo, Marina, vos decías que ustedes, entre ustedes los vecinos se ayudan, o entre sí. ustedes tienen que organizarse. Sí. ¿De qué otro lugar pueden recibir apoyatura? ¿De las iglesias? ¿De qué otro lugar? Porque es difícil vivir así, de esa manera, o sea, digamos, o se aprende a resistir, o se aprende a ubicarse, ¿cómo es el tema? Es que con el tiempo y con los años uno como que se va acostumbrando que es el último orejón del tarro. Entonces como que uno sabe que tiene que ayudarlo al que tiene al lado, porque sabemos que no va a haber otro, no hay posibilidades. Entonces, ¿por qué hay tantas marchas, por ejemplo, pidiendo justicia? Porque el que necesita busca del otro que también está necesitado, porque si no, de otra forma jamás va a tener eco sus reclamos o su necesidad de que alguien los escuche. Por eso es que busca el que está al lado, que la está pasando igual o peor que uno. Porque más arriba, olvídense, jamás vamos a poder golpear puertas más arriba. Así que tenemos que hacer como un frente entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. Sí, a ver, cuando una casa se incendia y la gente que pierde todo, ¿quién ayuda? El que tiene al lado, porque el Estado, olvídense. O sea, nos tenemos que arreglar como podemos. Por eso es tan necesario el tema de que entre nosotros nos ayudamos, hacemos frente común entre nosotros en todas las necesidades. Uh-huh. Y las iglesias, ¿qué rol juega? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo ayudan espiritualmente? ¿De qué manera? ¿Cómo? Soy una mujer que lee la Biblia y sabe que, y he entendido que la fe debe ir acompañada por la obra. Yo no puedo ir a decirle al que está necesitado, que tiene la pancita vacía, que Dios lo quiere, que Dios lo ama y que es una hermosa criatura de Dios, cuando sabemos que él no tiene para comer. La fe debe ir acompañada por la obra. Yo creo que hay una ausencia en esos lugares. Ahora, sí hay determinadas fechas en las que sí hacen presencia, pero realmente cuando la gente necesita, y porque en realidad la necesidad la tenemos todos los años, todo el año. Claro, o sea, la gente todos los días tiene hambre, todos los días no tienen zapatillas, todos los días los chicos a veces no dan con los útiles para ir a la escuela, todos los días, eso es una cuestión cotidiana. Y a veces me hace tanto acordar cuando antes, y muchas veces me ha tocado trabajar en esos lugares en donde te traen un programa encapsulado y te lo bajan así al paquete, y si te sirve bien, y si no, bueno, arréglatela como puedas. O sea, seguimos en la misma, la necesidad sigue, el faltante sigue y la grieta siempre está ahí, y la gente tiene la misma necesidad. Me preocupa, vuelvo a decir, me preocupa mucho, mucho, mucho los jóvenes, me preocupan los adolescentes y me preocupan también los niños, porque realmente veo que hay, entre comillas, programas que vienen dirigidos a ellos, pero no los veo, no veo el resultado, no lo veo en la calle, no lo veo en ellos. Claro. O sea, no lo veo. Marina, la semana pasada hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizando el 2x1 para liberar un torturador, violador, represor que actuaba en un hospital importante de Buenos Aires, el Posadas. Acá se hicieron una serie de movilizaciones, yo como miembro del organismo de derechos humanos estuve metido, y hay una cosa, y esta es más o menos la pregunta que quería. Noto una gran división, pero una muy gran división en estas movilizaciones, entre los sectores que casi siempre van, que son sectores medios con algún tipo de grado de politización, con los que viven en barrios como el tuyo, como que en los barrios estos rojos, marginales o como quiera que le digamos, como que estos temas es como que ni les va ni les viene, como que no les soluciona ningún problema, como que tampoco les interesa mucho. Estoy equivocado en esos lugares, estos temas de cuestiones relacionadas con derechos humanos, con cosas así, no les importa porque no les mejora la vida, porque ellos saben que se movilicen o no, mañana tienen que volver a ir a tocar timbres para laburar o para pedir lo cotidiano, digamos. Sí, yo creo que ellos lo ven desde el, se ve desde el punto de vista de que les voy a ser sincero, ellos sienten como que necesitan que alguien también les defienda sus derechos. Entonces ellos sienten como que hay un sector al quien le han prestado especial atención debido a la connotación y a las dimensiones que tomaron las situaciones en su momento, y actualmente todavía estamos viviendo algunos vestigios de eso. Pero sienten que los derechos de ellos no los escucha nadie. ¿Y quién defiende esos derechos? O sea, de repente ellos no han tenido una cámara, no han tenido un subsuelo, un sótano. Lo tienen en la calle, están en las esquinas. Sus cámaras están en las esquinas. Sus subsuelos están en las esquinas. O sea, los lugares esos, ellos sienten la discriminación, el abandono, el que no se les respeta sus derechos y todo, en las esquinas. No necesitan estar entre cuatro paredes para tener... sentirse vulnerados o sentirse como que esos derechos, los derechos míos, no los defiende nadie. Sí, es un poco, viste, que tenemos que aprender aquellos que queremos una sociedad más justa, o sea, una sociedad más digna, o sea, donde muchos de los problemas que se viven en los barrios, en el mundo del trabajo, son ignorados prácticamente. O sea, y claro, o sea, si no se los ve y no se los conoce y no se busca una vía de solución, difícilmente eso pueda salir de ahí. Bueno, vamos a ir un corte, después continuamos con esto y escuchamos música, Nico, ¿no? Nos vamos con Giros de Fito Páez. Oxidado. crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared. Bueno, estamos acá en Ensayos Comunes, Radio Central Mendoza. Como siempre dice Keno, en estos lapsos que tenemos de música se dan unas cambios de opiniones muy interesantes. Ustedes recién trabajaron, vos Marina y Keno, un concepto que a mí me gustaría, si lo pueden volver a decir con relación al tema de los derechos humanos y los mismas las mismas personas que hoy son vulnerados en la vida cotidiana, o sea, a ver, y por qué esos sectores no pueden engancharse y entroncarse. ¿Por qué no habla? Sabes que a mí me llama mucho la atención cuando estoy entrando a las cárceles como miembro de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, en muchos no quieren hablar con nosotros y nos dicen, ah, ya vienen los derechos humanos otra vez para acá adentro, que no sé, y ustedes se van y yo sigo igual. Y si lo empezás a reflexionar, y por eso te hice la pregunta, porque hay momentos en que nosotros, como organismo, nosotros que defendemos algo muy importante, o muy sentido, o muy necesario, como la aparición con vida, que sigue siendo un delito permanente, encontramos el callejón para movernos en los sectores medios, pero no llegamos a los barrios como los que donde vivís vos. Es muy difícil encontrar el camino para ir a decirte, Marina, me voy a movilizar para defender tus derechos al agua, a la sequía, al trabajo, a que la municipalidad pase todos los días y no tengas la basura, a que no se te llene de perros la calle y que estés lleno de parásitos porque es lo que primero pasa. O sea, los derechos, que son derechos humanos, de cuarta, de tercera, de la generación que quiera, pero que están, y que por ahí no encontramos el camino común para defender los dos juntos. ¿Me entendés? Por eso hice la pregunta. Por eso quería conocer tu opinión al respecto. ¿Será porque siempre se relacionó con el movimiento de desaparecidos? ¿Será que la lucha por los derechos humanos se la relaciona automáticamente con la lucha por el tema de los desaparecidos, de los torturados y todo eso? ¿Será por eso de que la misma gente ha ido tomando una posición en esto? O sea, diciendo, bueno, y lo escucho en la calle, no es algo que se me ocurre. Por ejemplo, el tema de que a nosotros no nos escucha nadie. Eso es lo que yo siempre escucho en la calle. ¿Quién nos escucha a nosotros? ¿Quién nos defiende a nosotros? O sea, es muy conocida la labor, es muy conocida la lucha, es loable, admirable. Pero, gente, se nos están muriendo también en la calle. Se nos están muriendo. La calle los está matando. La situación los está matando. Hay alguien que tiene que levantar esa bandera y decirles y acercarse. Pero, a ver, está como estigmatizado, o sea, como que los derechos humanos están estigmatizados para ese tipo de gente y ese tipo de lucha que ustedes están llevando. Y nosotros nos sentimos que nosotros no somos escuchados. Y cuando viene algún perejil, porque siempre pasa alguno que viene, le soba el lomo a la gente necesitada, como ha pasado en las marchas por pedido de justicia de alguna situación de violencia de género, femicidio y todo eso, terminan manipulando la situación y llevando ese reclamo de esa gente que está sufriendo, que está teniendo ese faltante de su vida que tan importante, ese dolor tan grande, todavía lo manipulan. Entonces, a ver, ¿alguien nos puede escuchar? ¿Alguien puede hacer algo? ¿Alguien puede venir por nosotros? Nosotros estamos vivos. Nosotros estamos vivos. Y si bien hay gente viva que reclama por los derechos de los suyos que han desaparecido, hay gente viva que está reclamando por sus derechos y por los que van a venir, que seguramente algunos son jovencitos que tienen, ya son papás, tienen bebés, por los que vienen atrás. No hay nada para ellos. O sea que si uno empieza a examinar y analizar las situaciones, hay una vulnerabilidad total en todo tipo y de todos los sectores. Necesitamos creer que hay alguien que nos puede escuchar y nos puede defender. Sí, en general, los que desde muy joven venimos preocupados por esa situación, también nos sentimos muy fracasados del plano político, porque hemos intentado en muchas veces la organización y hemos intentado, digamos, estar al lado de ustedes hemos estado al lado de ustedes, pero también fracasamos cuando tenemos que llevar ese accionar al mundo de la política. O sea, por más que uno se siente identificado, vos me conocés, Marina, sí, de muchos años, sí, sí, y no logramos salir de esta situación, ¿no es así, Keno, también? Sí, no, y me quedé pensando en todas las cuestiones que estaba diciendo, y hay algunos que ya están empezando a plantear que en estos momentos se está produciendo un genocidio, pero se están produciendo genocidios a cuentagotas. O sea que las masacres grandes como la década del 70, para ponerlo en algún término, hoy se están produciendo una muerte acá, otra muerte allá, otra muerte más allá, un desaparecido allá. O sea, las mismas políticas, y eso es, tal vez si encontremos eso, a lo mejor encontramos la máquina de hacer oro, las mismas políticas no las podemos congeniar. Hemos hecho algunas cosas, a veces nos ha ido bien, a veces no ha ido peor, pero no encontramos el nexo que nos una en estas dos cuestiones. Bueno, creo que ya tenemos que ir haciendo un balance. Le vamos a ceder a nuestra invitada que haga la primer evaluación de esta charla que hemos tenido, y después, bueno, continuaré yo, no porque me guste, pero mi amigo va a terminar con una poesía. Marina, que... Bueno, sí, siempre ha sido un gusto estar con ustedes y compartir esta mesa, y bueno, es así. Siempre recuerden que hay un eslabón, que es el último, que es ese sector que siempre ha sido catalogado como el de la zona roja, que hay chicos que están pidiendo que se les dé una oportunidad de salir de ahí. En este momento están las esquinas llenas de ellos, con frío, muchos con hambre, porque encuentran en otra cosa algo que les pueda paliar el hambre. Sus padres, seguramente algunos trabajan todo el día, otros andan changueando, otros son verduleros, porque así nos conocen a nosotros, los verduleros. Pero precisamente eso, somos el último eslabón, y realmente nos interesa y nos gustaría, de hecho, de que alguna vez alguien nos prestara la atención. Desde el Estado, olvidémonos, porque hasta los propios que estamos incursionados dentro de este sistema, somos maltratados, perseguidos. Yo como mujer, perseguida en mis lugares de trabajo, me cambian de sectores precisamente porque hay una cierta persecución, hasta misógino, si se puede decir. Pero bueno, estamos ahí. Bueno, para nosotros, Marina, siempre es muy importante hablar con vos y hablar con vos, porque nos ayudás a darnos cuenta de algunas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. O sea, siempre te vamos a invitar acá, y si podés traer a otra gente amiga, para este programa está abierto para los sectores desposeídos, desprotegidos, desde distintos ángulos, para los trabajadores. Nosotros defendemos el mundo del trabajo, y peor es el mundo del que no tiene trabajo en esta sociedad. Así que yo lo que te pido es que nos acompañes. Esto es búsqueda y es acción en función de todos los hermanos que tenemos en los barrios, de aquellos que son hostigados, de aquellos que son maltratados, de aquellos que son vilipendiados, decía el Che, creo. Entonces, bueno, y a ver si alguna vez podemos encontrar, digamos, una forma de accionar conjunta. Aparte de agradecerte mucho tu presencia, no solo tu calidez, sino enseña, se me quedaron dos cuestiones que alguna vez me gustaría plantearla, que son que me preocupan, que las veo, que tampoco sé cómo encararlas, obviamente, que son la prostitución y la droga, que alguna vez me gustaría que discutamos, porque son flagelos terribles, monstruos gigantes. Abrazar sus manos, reseñar heridas, capturar flagelos esculpiendo estrías con dolor ajeno, visitar aquello tan mustio, tan frío, angustioso, eterno, grito y desconsuelo. El músculo cede, la boca se seca, el ojo humedece y la mano se aprieta. ¿Cómo describir un sentir tan hondo, un grito alejado, entrañas en grietas? ¿Compartimos algo? Sí, solo un reflejo, una astilla inerme, callando en el fondo. El horror de un día gritando hacia el cielo, clamando alegría, pidiendo consuelo, pero solo eso. No podremos nunca vivirlo como ellos, volver a sentirlo, palpar sus miedos, asir sus fantasmas, ni abrirles el cielo. El cielo ya es de ellos, está en sus caricias, sus sueños, sus almas en las alas trunca. No está en nuestras manos. ¿Cómo más podremos buscar más que nunca y abrazarla de ellos? Este es un poema de un juez de la corte, de un juez de paz de la provincia de Mendoza, que está en Santa Rosa y La Paz, que hizo este poema después de una visita al Espacio para la Memoria. Nos tenemos que ir, Roberto. Así es. Bueno, conmocionados. Será hasta el próximo jueves. Reiteramos las gracias. Como siempre digo, lástima que esto no es de color y no se te puede ver, porque también expresás calidez. Y bueno, gracias, Roberto. Nos vemos el jueves que viene. La pared por hiladas crece, la pared crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Son las 9 en punto.